Hola, buenos días, soy Marcos. Estamos leyendo la Biblia diaria. Es enero 5, so vamos a seguir leyendo el libro de Job. Estamos por el capítulo, vamos a comenzar el capítulo 6, so vamos a seguir continuando. Si usted se ha dispuesto a continuar el año, perfecto tiempo para comenzar. Si ha ido a la website, por favor hágalo. En donde tengo la página de la Biblia diaria, ahí hay un plan para que usted lo vea y sepa exactamente la lectura de los días. Si usted la quiere leer, perfecto. Si usted trabaja en una oficina donde nada más la puede oír, perfecto también. También tengo una link ahí para los que hablan inglés, so que usted puede escuchar la Biblia diaria en inglés. Un hermano muy muy sabio. Tiene mucha experiencia también grabando. So, hay muchas opciones si usted quiere hacer lo bueno para Dios. So, vamos al capítulo 6. Entonces Job respondió: si se pudiera medir mi sufrimiento y pesar en la balanza todos mis problemas, pesarían más que la arena de los mares. Por eso no tengo pelos en la lengua, porque las flechas de todo el poderoso están delante dentro de mí, y mi espíritu bebe de su veneno. Los terrores de Dios se enfilan contra mí. ¿Acaso rebusca el burro cuando tiene hierba, o brama el toro cuando tiene pasto? ¿Se puede comer lo insípido sin sal? ¿Qué sabor tiene la clara del huevo? Aquí lo que está diciendo él es que Dios lo está atacando, y él sigue hablando porque Dios es el, esto viene de Dios y no de otra persona. Porque si Dios no lo estuviera atacando, él no estuviera sufriendo, porque él no es malo. Mi gusto se niega a probar eso. Es como dieta de enfermo para mí. Quisiera que se me concediera lo que pido, que Dios me diera lo que tengo, lo que le he pedido. Quiero que Dios me aplaste, que me suelte de su mano y acabe conmigo. Vamos a seguir leyendo. Me distraje un poquito ahí porque estaba viendo otra cosa. Versículo 9. Quiero que Dios me aplaste, que suelte de su mano y acabe conmigo. Eso me serviría de consuelo, porque en medio de todo este dolor nunca dejé de lado las leyes del Santo Dios, que me queda de energía, que voy a terminar para que necesite conservar las esperanzas. ¿Acaso soy de piedra o de bronce para poder aguantar tanto? No me quedan fuerzas, no me puedo valer por sí mismo. Un hombre desesperado debería tener el apoyo de sus amigos, aun cuando hubiera pecado contra Dios, pero mis mejores amigos son tan dignos de confianza como un hilo de agua, o como arroyos desbordados. Se enturbian y se creen con el hielo y la nieve derretida, pero se evaporan de repente. Cuando llegó el calor, se seca la corriente, las caravanas se desvían de su ruta, se adentran en el desierto y perecen. Las caravanas de Tema buscaban agua, los viajeros de Seba los buscaran con insistencia. Están desesperados porque confiaban en que la iban a encontrar. Llegaron al lugar donde debía de estar y no la hallaron. En eso se ha convertido ustedes para mí. ¿Han visto mi desgracia y se preocupan? ¿Acaso he solicitado su ayuda o les he pedido que usen la influencia a favor mío? ¿Acaso les he dicho que me rescaten de la mano del opresor o del que me aterroriza? Enséñame y guarda silencio. Dígame cuál ha sido mi error. ¿Cuánto poder tienen las palabras acercadas? ¿Pero qué es lo que ustedes intentan demostrar? ¿Van a corregirme y a tomar las palabras del que está desesperado? como algo que se lleva al viento, ustedes serían capaces de rifar al huérfano y vender a su amigo. Aún les ruego que me miren y yo no sería capaz de mentirles en su propia cara. Reconsideren y no sean injustos. Piénsenlo bien, porque en juego mi reputación. He dicho algo que no sea cierto. No es capaz mi paladar de distinguir las cosas malas. So, aquí los amigos lo han estado acusando que confiese lo que su culpabilidad, y Dios lo va a resplandar. Y Job le dice, pues no he hecho nada. No es dura la vida de los seres humanos aquí en la tierra, no es su vida como los días de un asalariado. En el hombre es como un esclavo que suspira por poder estar a la sombra con un trabajador que espera ansioso su salario. Así mi herencia ha sido meses miserables y la parte que me toca, noche de dolor. No me gusta esta traducción porque este versículo en la Reina Valera, el versículo... Así, en el capítulo 7 está un poco, me gusta mejor cómo lo interpreta. So, porque dice que el trabajador, como el siervo anhela la sombra y como el jornalero espera la paga de su trabajo. Ahora, me gusta más esa traducción en la Reina Valera, porque yo ya he estado trabajando en el medio del sol y se pone como al mediodía y está tan caliente como a ciento, estaba trabajando en landscaping, como a 120 grados, y uno toma y toma y toma agua. Y también el pago, ¿no? ¿Quién de nosotros espera el viernes para que le paguen, o espera el 15 o el primero para que le paguen? Todos nosotros ansiamos ese momento, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Así mi herencia ha sido meses miserables y la parte que me toca, noches de dolor, si estoy acosado. Me pregunto, ¿cuándo amanecerá? Entonces la noche se alarga, me muevo y doy vueltas toda la noche hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras de polvo. Mi piel se agrieta y luego supura. Mi vida pasa más rápida que la lanzadera de un telar. Llega a su fin sin esperanzas. Recuerda, Dios, que mi vida es un suspiro. No volverá a ver bien. El ojo que me ve. Recuerda, Dios, que mi vida es un suspiro. No volverá a ver el bien. El ojo que me observa ya no me volverá a ver. Fijarás en mis ojos, pero no hay. Ya no estaré. Tal como una nube se dispersa y se va, así es el que baja al lugar de los muertos. Ya no se levantará, no vuelve a su casa, no hogar, no lo reconocerá más. Y esto es erróneo también, porque si nos acordamos, vamos a ser juzgados, va a haber un día de resurrección para todos los buenos y los malos. Y en ese día vamos a ser juzgados. Si fuimos justos, vamos a ser puestos a un lado, y los injustos van a ser puestos al otro lado, como los cabritos y como las ovejas. So, por eso no me voy a callar, hablaré en medio de mi angustia, cantaré detalladamente todos los sufrimientos que he tenido en mi vida. ¿Acaso soy el mal o un monstruo marino para que me mantengas vigilando? Si digo, mi cama me dará alivio, mi colchón compartirá el peso de mis lamentos, entonces en los sueños me asusta y con visiones me atemoriza. Mi alma prefería el estrangulamiento y la muerte a esta miseria existencia. No quiero seguir viviendo, déjame en paz, porque mi vida es tan solo un suspiro. ¿Qué es el ser humano para que le des importancia? ¿O para que te ocupes de él? ¿Por qué te preocupas por su bienestar día tras día? ¿Por qué estás al tanto del momento tras momento? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Podrías dejarme un instante, aún sea para poder tragar saliva? Y si yo pecare, ¿en qué podría afectarte a ti, cuidador de la humanidad? ¿Por qué me hiciste un blanco hasta convertirme en un cargo para mí mismo? ¿Por qué? Si vemos aquí... Job está muy muy enojado y le está hablando, estas son palabras que son directas a Dios, porque le está diciendo, ¿por qué si tú eres el que cuidas, por qué te tienes que preocupar de lo que hacemos? Y si usted pone a pensar, ¿qué le interesa a Dios nosotros? Y la palabra, el mismo Job aquí está diciendo, Satanás dijo que somos tierra, somos un vaso de tierra, de barro, insignificante, pero Dios se preocupa por nosotros. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Podrías dejarme un instante, aunque sea para poder tragar saliva? Y dice, ¿por qué no perdonas mi pecado? Pues pronto estaré tendido en el polvo. Me buscarás por todos, pero yo ya no estaré. So aquí le está hablando que lo perdone. Y aquí algunas veces yo creo que Job dice, tal vez he pecado. Y algunas veces dice, pues no he pecado. Y algunas veces dice, pues que Dios me librará. Y otras veces di dice que Dios me destruya. So, es como una neblina que le viene y le va. Y pues yo creo que en la posición que Job está es algo muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces Bidal de Suta respondió, ¿hasta cuándo vas a seguir diciendo todo esto? ¿Cuánto tiempo más vas a continuar hablando como si tu boca fuera un huracán? ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Es que el Todopoderoso cambia el derecho? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio el castigo que merecían conforme a su pecado. Oh, y ese es un low blow, como le dicen en inglés. Le está diciendo que por algo se han de haber muerto tus hijos, ¿no? Y yo creo que para un padre, eso es lo peor que uno puede decir, ¿no? Especialmente cuando ya se murieron. Job, si buscaras a Dios diligidamente, si le suplicaras misericordia al Todopoderoso y fueras intachable y íntegro, entonces Él velaría por ti, Él restauraría tu hogar que tu justicia mereces. Tu bienestar anterior no es nada comparado con lo que tendrás en el futuro. Que otra vez, y esto es a lo que Satanás está basado, ¿no? De que si le sirve a Dios, vamos a tener mucho gozo, mucho dinero. Preguntarás a las generaciones anteriores y aprende todo lo que puedas de tus antepasados, pues nosotros no somos más que recién llegados y no sabemos nada, pues vida en la tierra es como una sombra. No te enseñan ellos, no hablan contigo, no salen de ellos enseñanzas, producto en tu entendimiento. Se da el papiro donde no hay pantano, se da el junco donde no hay agua. El papiro es como es una planta, se llama Umbrella Plant, en inglés, y papyrus, que se le dice, hacen el papel. El junco es como una vaina. Ellos se marchitan antes que las otras plantas, aún estando todavía verdes y sin que nadie los haya cortado. Es igual como la vida de aquellos que los olvidan de Dios. La esperanza del que no confía en Dios será destruida. Ellos no ponen su confianza en los que debieran, y su seguridad no tiene más fortaleza que una terrañada. Si se recuesta sobre tu cabeza, la cama no te mantiene firme. Él es como una planta bien regada a la luz del sol, y sus retoños se esparcen con el jardín. Enderezará sus raíces alrededor de un montón de piedras y penetra las piedras de la casa. Pero si la planta es arrancada de un lugar, entonces ese sitio la desconoce y dice, jamás te he visto. Pero en cuanto a la planta, tú existes en Félix, porque del polvo brotarán otros en tu lugar. Dios no abandona al hombre íntegro, ni brinda ayuda a los perversos. Él te hará reír y cantar de alegría, pero a tus enemigos los cubrirá de vergüenza, y la carpa donde habitan los malos desaparecerá. So, aquí le está diciendo que si, como otra vez, si tú eres bueno, Dios te va a ayudar. Si no, cuídate. So, vamos a seguir leyendo. Capítulo 10. Disculpe, capítulo 9. Me adelanté un poco ahí. So, entonces Job respondió, si yo sé que es así como tú dices, pero ¿cómo puede un hombre ganarle un juicio a Dios? El que se atreva a discutir con él no tendrá argumentos para rebatirle ni un tema entre mil. Dios es un sabio y un poder es muy grande. ¿Quién se ha enfrentado a él sin salir lastimado? Yo creo que ahí sí tiene razón, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Dios mueve las montañas cuando está enojado y ellas ni siquiera se dan cuenta. Él es quien hace temblar la tierra y sacude sus cimientos. Dios puede ordenar al sol que ya no salga. Él les pone un sello a las estrellas. Dios extendió los cielos por sí sola y camina sobre la espalda del monstruo marino. Dios creó la osa mayor, al orión, las plebeyes y los bodegas del sur. Él hace grandes maravillas, cosas que la gente no puede entender. Las maravillas de Dios son innumerables. Dios pasa por mi lado y no puedo verlo. Se mueve junto a mí y no me doy cuenta. Si él se lleva algo, ¿quién puede detenerlo? ¿Quién le pedirá cuentas de lo que hace a Dios? Dios no contendrá su ira. Hasta los ayudantes de Rahab se postran ante Dios. Así que, ¿cómo me voy a poner yo a discutir con él? No sabría qué decirle. Aún soy inocente. No puedo darle una respuesta. Todo lo que puedo hacer es rogarle a mi juez que tenga compasión de mí. Aún lo llamará él y él me respondería. No creo que me prestaría atención. Dios es quien me aplasta con una tormenta. Me hiere una y otra vez sin motivo alguno. No me deja recobrar el aliento, sino que me ilega de amarguras. Si se trata de poder, él es más fuerte. Si se trata de justicia, ¿quién es capaz de ponerle una demanda? Aún sea inocente, mis palabras me condenarían. Aún sea intachable, él me declararía culpable. Soy íntegro, pero no me importa. Odio mi vida. Todo es igual. Dios hace que tanto el bueno como el malo tenga el mismo fin. Cuando llega un desastre, ay, aquí, y súbitamente trae la muerte, él se burla de las pruebas. ¿Qué tienen que pasar el inocente? La tierra ha sido puesta en manos del malo. Dios puso un velo en el rostro de los jueces. Si no es Dios, entonces ¿quién? Mis días pasan más rápido que un corredor veloz. Vuelan y no hay felicidad en ellos. Pasan como los botes de papiro, como el águila que trae sobre una presa. Se dirán: olvida mi lamento, me pintaré una sonrisa en el rostro. Seguiría atemorizado con todo lo que sufro. Sé que tú me consideras inocente, ya que soy un perverso. ¿Para qué enforzarme inútilmente? Aún me lavará con jabón y me limpiará las manos con lejía. Tú me hundirás en el barro y yo le daría asco hasta mi propia ropa, porque Dios no es un ser humano como yo. ¿A quién yo podía responder en un tribunal a sus acusaciones? No hay quien sirva de mediador entre los dos. No hay quien pueda con su autoridad. No hay quien pueda decidir entre nosotros. No hay quien pueda quitarle a Dios su vara de castigo de encima mío. ¿Por qué no me aterrorice más? Entonces podría yo hablar sin tener miedo, pero en este instante no puedo. Yo creo que una de las cosas que vemos en esta lectura es que Job estaba deseando algo que nosotros tenemos ahora, porque tenemos un mediador entre Dios y tenemos un mediador entre el Padre. En ese tiempo no teníamos, y Job sí tenía un poco de razón en decir de que cómo Dios puede entender nuestro sufrimiento, ¿no? O cómo Dios puede, cómo uno puede hablar con Dios si Dios está tan lejano a nosotros. Yo creo que no nada más por la distancia de Dios, porque en Isaías dice que el pecado de nosotros ha puesto una barrera entre nosotros y Dios. De manera de que si nosotros venimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros podemos tener ese puente que necesitamos para llegar al Padre. Si no lo ha hecho, por favor visite nuestra website mawministries.com. Puede chequearnos también, puede chequear los otros shows que tenemos. Y si usted anda buscando una iglesia, mándanos un email a info@mawministries.com y ahí le podemos ayudar, o le podemos dar una sugerencia de qué iglesia usted puede ir. Yo voy a dos iglesias. Primeramente voy a una Calvary Chapel. Tienen servicios ahí en español también si usted desea ir. A mí siempre me ha gustado la Calvary Chapel porque ellos enseñan la Biblia. Y también voy a una iglesia pentecostal en Pomona. Soy parte de ahí también del ministerio ahí, porque muchos del ministerio de nosotros, MAW, van a esa iglesia. Después del culto en la mañana me voy a la otra iglesia. No porque, como dicen, soy como dicen muchos, que pasamos mucho tiempo en la iglesia, pero es bueno, ¿no? Porque uno aprende de Dios. Dijo David que mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Que Dios os bendiga y may God bless you and thank you.